queridos amigos, bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. El tema de esta semana será la iglesia militante, las iglesias y el gran conflicto. En mis manos yo tengo aquí un anillo de oro, también un colirio y una vestidura blanca. Estos materiales son símbolos usados en la Biblia para representar los remedios eficaces contra el mal. El primero de ellos, el oro, que representa la verdad pura de la palabra de Dios. En segundo lugar, están las vestiduras blancas, que representa la justicia pura de Dios, de Jesús. Y en tercer lugar, está el colirio, que representa el Espíritu Santo derramado en nuestras vidas para poder ver con claridad lo que Dios quiere que veamos como es la salvación, la verdad y el juicio. El foco de la lección de esta semana es mostrar que a lo largo de la historia siempre Dios luchó al lado de su pueblo para derrotar el mal. Amén por eso. Vamos a entrar ahora en la exploración del texto y vamos a examinar las siete iglesias de Apocalipsis y cómo estas iglesias están dentro del gran conflicto entre el bien y el mal. Las siete iglesias que recibieron las cartas enviadas por Jesús están localizadas en Asia Menor, actualmente Turquía. El profeta tenía 85 años cuando fue abandonado en la isla de Patmos por el emperador romano. Este emperador se llamaba Domiciano. Juan recibió la orden de escribir sus visiones en un libro y enviar a las siete iglesias. Esta visión está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 11 hasta el 19. En los capítulos 2 y 3 del libro Apocalipsis registran las cartas que fueron enviadas. Es decir, había más de siete iglesias en el Asia Menor. Por ejemplo, estaba Colosos, también estaba Mileto. Pero Dios, en su omnisciencia, escogió estas siete iglesias, pues tenían características y también tenía una similitud con el estado espiritual en los días de Juan. Y esto representaría, sin duda alguna, los siete periodos por los cuales su pueblo pasaría desde la primera hasta la última en relación a la venida de Jesús. Entonces, en toda la historia, la iglesia vivió la experiencia de lucha contra el bien y el mal, ¿no es verdad? Así es, en todos esos periodos la iglesia vivió una experiencia de lucha entre el bien y el mal. Jesús le hace a cada iglesia algunos elogios, reprobaciones, consejos y promesas. Todas las iglesias pasan por esa experiencia. Vamos a comenzar con la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, que es desde el año 31 hasta el año 100 después de Cristo. El nombre de Éfeso significa deseable. Y Dios hace un elogio para la iglesia de Éfeso. Le dice a ellos que son perseverantes y que no toleran los falsos maestros. También le hace una reprobación, que abandonaron su primer amor. Les da un consejo, que es recordar dónde habían caído y no volver a hacer lo que hacían antes. También les da una promesa: al vencedor le daré que se alimente del árbol de la vida que se encuentra en el paraíso de Dios. Qué maravilla, ¿no? Hay muchas lecciones que se pueden ampliar en esta primera iglesia. Ahora vamos a pasar a la iglesia de Esmirna, que es del año 100 al 313 después de Jesús. Hay un elogio: conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. No hay ninguna reprobación para esta iglesia. Y si hay un consejo, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. También hay una promesa: el vencedor de ninguna manera sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora pasamos a la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo, que es del año 313 al 538. Aquí nosotros encontramos un elogio: conserva mi nombre y no negaste mi fe. Qué lindo, ¿no? Ellos fueron fieles. Hay una reprobación. Algunas cosas, dice, sustentan la doctrina de Balán, también la doctrina de los nicolaitas. Y esto seguramente podrá ser ampliado por cada uno de ustedes. También hay un consejo: arrepiéntete. Y finalmente, una promesa. Al vencedor le daré del maná escondido una piedrecita blanca, y en esa piedrecita blanca su nuevo nombre. Ahora pasamos a la cuarta iglesia, la iglesia de Tiatira, del año 538 al 1517 después de Jesús. Hay un elogio: conozco tus obras y tu amor y tu fe, y también tu servicio, tu perseverancia y tus últimas obras son más numerosas que las primeras. Hay una reprobación también: tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que seduce a sus siervos y practican la prostitución y comieron cosas sacrificadas a los ídolos. También hay un consejo: conserva lo que tienes, es decir, las doctrinas. Y finalmente hay una promesa: al vencedor yo le daré autoridad sobre las naciones. También le daré la estrella de la mañana. Ahora pasamos a la quinta iglesia, la iglesia de Sardis, del año 1517 al 1798. Hay un elogio: tienes en Sardis unas pocas personas que no contaminaron sus vestiduras. Hay una reprobación también: conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. También hay un consejo: sé vigilante. Y acuérdate de que tienes lo que has oído, guárdate. Y arrepiéntete también. Finalmente hay una promesa: al vencedor le será dado las vestiduras blancas. Qué lindo consejo, qué linda promesa para ellos. Ahora pasamos a la sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia, del año 1798 al año 1844. Hay un elogio: guardaste mi palabra y no negaste mi nombre. También encontramos una reprobación: tienes poca fuerza. Hay un consejo: conserva lo que tienes para que nadie tome tu parte. Y en cuarto lugar, hay una promesa: al vencedor haré que él sea una columna en el santuario de mi Dios, y de allí jamás él saldrá. Ahora pasamos a la última iglesia del Apocalipsis, la séptima iglesia, que es la iglesia de la Odisea, de 1844 hasta el tiempo del fin. No hay ningún elogio para esta iglesia. Hay reprobación, sí. Ni eres frío ni caliente. Entonces, por lo tanto, te vomitaré de mi boca. Tú eres infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo, dice la Biblia. También hay un consejo: te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, vestiduras blancas y colirio. Y finalmente, hay una promesa: al vencedor le daré que se siente conmigo en mi trono. Ahora pasamos a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Vamos a pensar un poco. Si Jesús hablase con usted de la misma forma como él habló en el pasado con las iglesias, ¿qué es lo que diría sobre tu condición espiritual ahora? Si tú fueses para el cielo ahora, ¿tendrías dificultad para adaptarte al nuevo ambiente? ¿Qué es lo que necesitas cambiar para estar preparado para el cielo? Piensa un poco en eso también. El consejo que Dios dejó para este tiempo fue: te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, vestiduras blancas y colirio. No necesitas dinero para eso. Jesús ya pagó el precio, y solamente aceptar de corazón. Cada día en tu encuentro con Dios necesitamos realmente estudiar la palabra de Dios y pedir que renueve las vestiduras de la gracia de Cristo y coloque en nuestros ojos el colirio del Espíritu Santo para ver con claridad el camino por donde debiéramos caminar. Hemos terminado nuestro bosquejo de hoy. Muy amables, muy agradecidos por la atención que ustedes nos dan todas las semanas. Y queremos terminar diciéndoles: maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga. ¿Cómo saber que la iglesia va a salvarse? ¿Cómo saber que nosotros en la iglesia nos vamos a contagiar con ese éxito al final? En una de las primeras lecciones de este trimestre encontramos en el capítulo 12 de Apocalipsis, y para mí es un capítulo fundamental. Es muy importante y nosotros lo hemos ignorado.